Este era el tema The End of Time de Computer Magic. Lo puedes encontrar en el Spectronic EP disponible en el archivo de la música gratuita y con él hemos comenzado esta edición de hoy de Intangible 23. A continuación vamos a volver a entrevistar a Estefan Grueso, director de documentales. Hola Estefan, ¿qué tal? Hola, yo sé cómo estás. Muy bien, gracias. Pero hoy queremos hablar contigo de otro proyecto. La Agencia Social de Imagen se puede encontrar en la dirección agenciasocialdeimagen.blogspot.com y en él pues haces una crónica gráfica del movimiento 15M y de otras cuestiones sociales empleando licencias Creative Commons, ¿no? Sí, esto en realidad no, todavía no sé muy bien qué es lo que es. Es una tarea como de voluntariado, ¿no? Yo estoy como siempre todo, no nos quejamos de las cosas como son, de todos los problemas que hay, pero hacemos poco por ayudar, ¿no? Entonces pues yo decidí, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ayudar? Pues yo, ¿qué hago? Yo hago vídeos, yo controlo un poco internet, este tipo de cosas, pues voy a hacer vídeos para internet. Entonces creé el blog este, perdón, con la idea de subir vídeos de gente que le haga falta comunicar determinadas situaciones, pero que no tienen acceso a normalmente a estas tecnologías o a medios, ¿no? Y bueno, es un proyecto todavía embrionario, es una cuestión, como te digo, personal, absolutamente no comercial, y no sé dónde va a llegar. Entre medio se me ha colado lo que ha sido todo el 15M, que también pensé que debía tener su parte en esta página. Y bueno, y ahí estoy yo, digamos, un poco generando materiales y bueno, intentando ayudar a gente pues que tiene determinado tipo de problemas, ¿no? Y esa filosofía, pues, se plasma en que usas las licencias Creative Commons menos restrictivas, solo con la cláusula de atribución, y también hay algunos contenidos directamente en dominio público, ¿no? Sí, claro, esto está todo muy mezclado. Yo con el 15M, con el mes este que nos hemos pasado aquí en Madrid en la calle, me he dado cuenta que está todo muy relacionado. Entonces el 15M tiene mucho de espíritu copyleft y viceversa, ¿no? Son los mismos valores y cuestiones relacionadas y claro, no podía ser de otra forma, ¿no? También lo que intento yo es, en la página esta, es no simplemente generar imágenes, sino generar imágenes para prensa. En el sentido que aquel medio de comunicación, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Uno de los temas que he tratado hasta ahora es un encierro en un centro ocupacional Majerit, se llama en Madrid, que es un centro que trataba a personas con síndrome de Down y otras discapacidades y que los quisieron trasladar y hubo unos cierres y unas historias y los familiares se han encerrado y llevan 100 días encerrados. Pues entonces yo lo que hago es que me dedico, me voy para allá y la forma de ayudar que tengo es hacer unos pequeños vídeos que los pongo en internet a disposición de medios. Así que, por ejemplo, si una televisión que no puede ir, como por ejemplo una televisión canaria, y quiere informar de este tema, pues ahí tiene los recursos, ¿no? Se puede descargar los vídeos, los ponemos con toda la calidad que podemos en HD y con una licencia que permite, por supuesto, su uso comercial. Así que se lo pueden descargar e informar del tema, ¿no? Y hasta ahora, pues, ¿has visto repercusión en este sentido? Esto está empezando, y además no sé, no sé dónde va a ir. Además hay una parte, digamos que toda esa parte de la comunicación yo la dejo, digamos, la tienen que hacer las otras personas, ¿no? Yo voy al centro social ocupado, por ejemplo, para seguir con este ejemplo, ¿no? Hablo allí con la gente, le hago los vídeos, los cuelgo, les informo dónde están y ellos son los que tienen que comunicar con la prensa y hacer todo ese trabajo, ¿no? Porque para mí es imposible hacer toda esa tarea, ¿no? Entonces yo a día de hoy la verdad que no lo sé si alguien se ha descargado alguno de esos clips, los ha usado o no. Como tú dices, uso la licencia libre más libre que puedo, ¿no? Empecé con dominio público, después he estado pensando y no sé si usar o seguir usando la Creative Commons atribución, en el sentido que a mí me parece bien que todo el mundo haga lo que quiera con estas imágenes, pero si una televisión las va a usar, que pongan que son de la Agencia Social de Imagen, que las atribuyan bien, o si no, que vengan y las rueden ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso de momento ahora pienso que la licencia simplemente Creative Commons atribución es la más correcta. Y nada, las imágenes también son un tanto peculiares porque los vídeos que están colgados no cuentan ninguna historia ni tienen ninguna forma, sino que son aburridos, son imágenes en brutos para televisión, ¿no? Yo no sé si esto va a funcionar, no sé si me estoy equivocando, pero me ha parecido que era la forma de ayudar. Y bueno, muy en el espíritu 15M, ¿no? Como tú decías, ¿no? Donde todo el mundo hemos estado en la calle desde hace un mes, todo el mundo ayudando con lo que sabe hacer de la mejor forma posible. Pues yo tomé hace un par de meses esta decisión y bueno, y aquí ando con ello. Y respecto al 15M, se ha visto que hacía falta a lo mejor gente desde dentro que plasmara con imágenes o vídeos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque se ha llegado a ver alguna manipulación en medios de comunicación convencionales con fotografías y demás, ¿no? Sí, el 15M, de alguna forma yo creo que el gran éxito es que ha logrado asustar a toda esta casta de políticos y a los medios de comunicación, y efectivamente, sobre todo al principio, han hecho una serie de manipulaciones absolutamente infames, diría, ¿no? Bueno, se han vuelto a repetir esta semana, donde determinados grandes periódicos españoles tachan a cualquier tipo de activismo político como de terrorismo, ¿no? Pero bueno, yo en el mes que me he pasado allí, yo he visto mucha gente haciendo imagen. Me consta ya que hay muchos proyectos en marcha. Hay un proyecto que es interesante, que es un archivo audiovisual de materiales libres, y no solo audiovisual, de todo tipo de contenido digital, donde se quieren recopilar todo el material que la gente quiera acceder, de tipo vídeo, fotografía, textos, blogs, tweets, de todo, y ponerlo a disposición del público para que todo el que quiera pueda coger ese material, usarlo y remezclarlo, según la licencia Creative Commons que se le pondrá, ¿no? Con lo cual, ha habido toda esa mala información, por decirlo así, pero en los próximos meses y años van a generarse un montón de productos que intentarán enseñar cómo fue de verdad y cómo está siendo la experiencia esa por la gente que la estamos haciendo. Y además que encaja toda esta filosofía con el uso de las licencias Creative Commons, ¿no? Como comentabas antes. Sí, ya te digo, si son yo la palabra que siempre uso y que encuentro que digamos es afín a los dos mundos es la palabra de comunidad. Tú cuando usas una licencia Creative Commons, tú estás devolviendo a la comunidad y regalando al Procomún una parte de tu obra, y la comunidad eso lo entiende, se alía contigo y trabaja con y para contigo, ¿no? Y esto de 15M ha sido un poco lo mismo. Todos los que estamos ahí en la calle entendemos que todos estamos con nuestras mejores intenciones, con mayor o menor acierto, trabajando por el bien común. Entonces eso, digamos, que te motiva mucho y te lleva mucho a usar el trabajo de los demás, a remezclarlo, a trabajar con ellos, a sumar fuerzas, a sinergias. Con lo cual, sí, yo creo que es directamente comparable. Vaya, esta revolución está siendo una revolución muy copyleft, realmente. Bueno, y ayer hablábamos con un colaborador del programa, Jaume Monsant, que, por ejemplo, lo que ha hecho es hacer grabaciones de campo con una grabadora en Barcelona y las ha colgado también con licencia Creative Commons en Bandcamp. Así que son muchos los contenidos que se pueden generar, me parece a mí. Hay de todo tipo, hay absolutamente de todo tipo. Por ejemplo, ahora que hablas tú de sonido, yo conozco gente en Málaga y gente en Sevilla que también se han dedicado precisamente al tema del sonido. Han estado grabando todos los tipos de los cánticos, pero también los ambientes, y han hecho remezclas, han hecho todo tipo de obras. Fotografía hay miles, millones. Vídeo también. Yo en el mes que he pasado allí he visto cámaras de vídeo de todos los colores, desde la gente grabando con el teléfono hasta una cámara que debe costar, yo que sé, medio millón de euros. Ha habido todo tipo de gente generando imagen, toda esa imagen se está ahora procesando, está por ahí guardada, y lo que vamos a intentar, como te digo, mediante el archivo es poner la mayor parte de toda esa imagen a disposición de la mayor parte de las personas y cada uno que monte su historia, ¿no? ¿Y nos puedes contar algo más de esa iniciativa, del archivo? Sí, está de momento en modo un poco embrionario. Yo no tengo nada que ver directamente. Hay una gente dentro de 15M que se dedicó a ir recogiendo materiales, tanto materiales físicos, el archivo está dividido en dos, en el archivo físico, que recogen todo tipo de carteles y papeles y cuestiones físicas, vaya. Y un archivo digital, que donde se ha ido recogiendo todo el material que se ha encontrado, tanto en modo de gente que iba a la propia Capa de Sol y descargaba sus fotos, hasta gente que la ha enviado por email, por FTP. Incluso también recopilaciones de webs, de blogs. Y bueno, esa gente, tuvimos una reunión con la gente que llevaba eso y otra gente de fuera interesada en el tema, y estamos viendo cómo técnicamente intentar hacer un sistema para recopilar la mayor parte de material posible, catalogarlo y ponerlo a disposición del público, ¿no? Y como te digo, y una cosa muy interesante de Acampada Sol es que allí, yo no sé muy bien qué significa la palabra perro flauta, ni antisistema, ni nada, pero esta gente que está llevando el archivo son gente profesional de esto. O sea, son gente que sabe muchísimo, que profesionalmente se dedican a la archivística. Y bueno, y como te digo, estamos ahí de momento entre todos fijando el proceso técnico, ¿no? Parece que estamos haciendo un acuerdo con archive.org, ¿no?, que es el repositorio de contenidos libres digitales que todos conocemos, y estamos viendo la forma más fácil de poner esto en marcha. Y como te digo, nuevamente, espíritu copyleft, espíritu 15M, licencias libres, se trata de coger el material, cederlo al Procomún y que todo el que quiera lo interprete como mejor lo entienda. Muy bien. ¿Y en un futuro más o menos cercano te ves haciendo un documental sobre el 15M? Pues mira, yo la verdad he estado pensando mucho sobre eso. Yo creo que ya he empezado a hacer un documental sobre el 11M. Empecé el mismo día 15 cuando fui a la manifestación y el día 16 cuando por la mañana me enteré que había gente acampada y me fui para allá. La forma que va a tener no lo sé muy bien. Y además esta mañana estaba en Twitter precisamente conversando con alguien de este tema. La idea sería hacer algún tipo de trabajo, no sé si en forma documental o en qué forma, donde haya una cesión al procomún, usar una licencia libre, pero también ganarme la vida, ¿no? En el sentido que yo con estos proyectos me puedo pasar 6 meses o un año y yo no puedo permitirme sumergirme en el 15M durante un año sin tener una retribución, que en mi caso es una retribución mínima, vaya, se trata de un sueldito, no estoy hablando de grandes cantidades, ¿no? Entonces estoy ahora pensando cómo intentar conjugarlo todo, por supuesto, contar con la comunidad, ¿no? Yo he tenido la suerte que he copiado Malditos, ha sido un documental que se ha movido bastante y bueno, me ha dado ciertos contactos y ahora mismo pues hay gente que sabe quién soy, y intentar usar todo eso también en la presencia que he tenido en el 15M, en la Campada Sol, pues he contactado con gente. Entonces, de alguna forma voy a hacer algún tipo de llamamiento a la comunidad e intentar hacer algún tipo de producto que no sé lo que es y no sé cuándo. Así que la respuesta es un poco absurda porque te estoy diciendo que estoy haciendo algo ya, pero no sé qué ni cómo. Bueno, en cualquier caso, ahí está el precedente de Copiad Malditos. Desde la última vez que hablamos, el documental se ha seguido moviendo en Internet. Hubo alguien que se ofreció a hacer unos DVDs, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, el tema de la obra derivada, por llamarlo así, de Copiad Malditos, ha sido fascinante, ¿no? Efectivamente, tenemos ya en Internet, disponibles para toda la comunidad, un juego de 3 DVDs con todos los contenidos de Copiad Malditos pasados a DVD, pero tenemos también, por ejemplo, todos los contenidos también en solo audio. Hay una persona que entendía que está muy bien lo de los vídeos, pero que él quería escucharse las entrevistas en el metro o en el coche, y entonces ha extraído el audio de todo y lo ha puesto en el iVoox a disposición pública de todo el mundo. Están los MP3 para el que se lo quiera descargar. Pero es que también tenemos una persona que dice que quería poner en su clase Copiad Malditos, pero que la clase dura una hora, le resultaba un poco largo el documental y ha hecho una versión de 20 minutos. O sea que se siguen multiplicando los formatos y los contenidos derivados, y cada multiplicación de esas es una cosa que me gusta, me emociona y me conviene, y estamos contentísimos con eso. O sea que en el futuro, quién sabe qué más podrá surgir, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Ya otra cosa que ha pasado también, por ejemplo, en este aspecto es que una persona me ha mandado unos subtítulos en francés absolutamente profesionales. Yo he podido sacar una copia en francés del documental con un doble beneficio, ¿no? El primero y más importante es que ahora mismo eso me da acceso a 220 millones de francófonos, ¿no?, que ya pueden ver el documental. Y después también, a un nivel, digamos, un poco más práctico, es el hecho de que nos ha ahorrado un dinero que cuesta un subtítulo profesional, que puede ser entre 600 a 1.000 euros, y esa persona, precisamente por la licencia del documental, por entender que hay una pequeña cesión al procomún y por sentirse involucrado en el proyecto, pues ha puesto su tiempo, se ha hecho su subtítulo, nos los ha mandado y nos ha ayudado muchísimo. ¿Dónde va a llegar esto? Pues no lo sé. También recibo mucho feedback de la película, que se está proyectando mucho en institutos, en universidades y en sitios. En Latinoamérica está, por lo visto, moviéndose muchísimo. Allí en Colombia está ahora en tramitación la ley Lleras, creo que se llama, sobre propiedad intelectual, y Copiad Malditos también se está convirtiendo en un pequeño referente para estos temas allí. Con lo cual, digamos que la distribución por Internet crece y crece, y yo no puedo ser más feliz, vaya. Bueno, pues nada, gracias por estar otra vez aquí en el programa, Estefan, y esperemos que se siga multiplicando la repercusión de Copiad Malditos y que también Agencia Social de Imagen se acabe convirtiendo en un referente para este tipo de temas, ¿no? Sí, o por lo menos es una pequeñez, es un detallito, pero como te digo, es que todavía no sé cómo desarrollarlo bien y cómo va a ser, pero la idea es un poco como el equipo A. Yo soy de la generación del equipo A, que allí había una persona que tenía un problema, llamaba y venía el equipo A y le ayudaba. Pues un poco lo mismo. Cualquier persona que tenga necesidad de comunicar algún tipo de problema, siempre digamos de estos ámbitos sociales, que me parecen los más interesantes o los más urgentes, por decirlo así, la idea es que se ponga en contacto con nosotros en un futuro y nosotros, pues, si podemos permitírnoslo, claro que esto es un voluntariado, no voy a poder hacerlo ni todos los días ni todo lo que quisiera, pero si podemos ir y generar esos materiales y ponerlos a su disposición para poder dar a conocer su causa y lo que haga falta. Muchas gracias a vosotros y nada, espero volver a hablar con vosotros cuando montemos en pie el tema del 15M, sea lo que sea. Muy bien, hasta pronto, Estefan. Muchas gracias, cuidaros todos, salud. Chao. Thank you. Seguimos aquí en Canarias, Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariassararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y en las últimas semanas hemos estado repasando el álbum Give Us a Break del dúo argentino Fase, porque nos parece muy interesante su fusión de instrumentos acústicos con la electrónica más puntera. Este era el tema Dear Sheila, cara A, es decir, querida Sheila. Y a continuación vamos con un tema de hip hop muy desenfadado, este Princesa Griega de Pipe Llorens. Esta canción y el single donde aparece se llaman Princesa Griega de Pipe Llorens y es una publicación de la discográfica virtual mexicana Del Hotel. La cara B de este single era una balada acústica, así que no solo se dedica al hip hop Pipe Llorens. Too much wine. I take a deep breath. Sunlight is blinding. I am finding another way. Time I take a deep breath in my life. I take a deep breath. Why do you look so sad? You know I have to leave. When we say goodbye, just smile. You think I want to stay here with all the fading places, cold-hearted pedestrians, confused faces with feeble suspicions and heads full of nothing but far too many glasses of wine. Body and soul, take a deep breath. Vale, al final este era el tema Deep Breath y en él encontramos la colaboración entre dos de los grupos más talentosos del catálogo de la netlabel Ideology. Tracing Arcs son los autores de la canción original y The Sengineers de La Remezcla. Este dúo de drum and bass ponen su firma con esas percusiones tan aceleradas que son la marca de la casa. Y puedes encontrar esta remezcla en el álbum I See You Too, Remixes and Forbidden Fruit, publicado en 23 Seconds, es decir, el disco con los temas originales, I See You, apareció en el catálogo de la discográfica virtual Ideology, mientras que la colección de remezclas se ha publicado en otra en el label 23 Seconds. Es lo bueno que tiene el Netaudio. Un disco se publica en un sitio y las remezclas en otro y todos tan amigos. En cualquier caso, te recuerdo que Tracing Arts son dos verdaderos veteranos del trip hop, Frank Capell y Paul Addy, y que merece la pena descargarse todos los discos que tienen colgados en diferentes sellos virtuales. Y vamos ahora con el tema cero de Nef Era. Sergio Mesa cuenta con una larga experiencia como DJ, locutor y productor musical. Hace unos meses se presentaba con el seudónimo Nevera, aunque ese nombre lleva un punto en medio, podemos leerlo por tanto Nef Era, y el EP Yo, publicado en el label Pendrive. Se abría con este tema que acabas de escuchar, Cero. Y además cabe comentar que este disco de corta duración ha sido reseñado elogiosamente en la revista Mondo Sonoro. Y vamos ahora con uno de los últimos lanzamientos de la label rusa Mimonot, el single Everyone Has His Own Remote Control, todo el mundo tiene su propio control remoto de Systra. Este era el single de Systra, Everyone Has His Own Remote Control. Lo ha publicado la discográfica virtual rusa Mimonot. Y hasta donde yo sé, Systra por el momento solo han sacado EPs y lanzamientos sencillos. Y a continuación vamos con un largo tema de Lucas Trapaza. Nos muestra esa particular visión de la electrónica bailable que tienen en la netlabel Camada. Y esto se llama Para el amor y la muerte no hay cosa fuerte. Thank you. favor, no enganche. Estaba pensando en ti y en esa última noche de amor y pasión. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? You know where I was at. I was home while you were out with your new boyfriend. ¿Yo? ¿Con otro hombre? Eso es mentira. LP A True Pícaro de Lucas Trapaza es el sexto lanzamiento de Camada Net Label, especializada en ensuciar los ritmos bailables con todo tipo de elementos castizos, podríamos decir. Y el tema que más nos ha llamado la atención de este EP es el segundo, el que acabas de escuchar, Para el amor y la muerte no hay cosa fuerte. Y vamos con el último tema que sonará en esta edición del miércoles de Intangible 23. Se llama Kites y es de Strobotone. Thank you. hemos tenido un final bastante discotequero en esta edición del miércoles de Intangible 23, primero con Lucas Trapaza y ahora con el tema de Strobotone Kites. Aparece en su álbum Flashback Forward, publicado en Ideology. Y ese título, Flashback hacia adelante, plasma la visión retrofuturista de la música electrónica que tiene este artista. Ahora sí, nos despedimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y los contactos en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que tendremos la segunda parte del especial sobre el grupo Super Elvis. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.